Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Estamos acá en el estudio de Radio Gráfica, haciendo radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que cada viernes vienen acá, traen sus producciones, nos cuentan qué están haciendo en la escuela, debatimos entre todos y todas. Está en la operación técnica Julián Pelliza, Yael Blanca en la producción, sacándonos fotos. Está Paula Salvochea, compañera, ahí, no sé dónde está, acá estás, del otro lado. Y bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Dios. Bien. Bueno, ¿quién se anima a presentar el grado y la escuela? ¿Allá? Dale. Sí. Somos los chicos de séptimo B de la escuela número 2, Carlos Vignale y yo... Y hoy les presentamos los temas de Caso Gaspar, la Octubre un crimen. Ahí está, recomendaciones, ¿no? De literatura. Sí, también las recomendaciones literarias. Ok, esperen, Joel es tu nombre. Sí. ¿Vos son los chicos de séptimo y las chicas no vinieron? No. Sí, también. Ah, aunque no me dijiste nada. Hola, ¿cómo te vas, chicos, Samira? Bien. Bien, ¿me contás el nombre de tus compañeros que están acá adentro? ¿Te acordás de todo? Dale. Brian, Joel, Joan, Patricio, Denise, Michael, Gonzalo, Luis, Tamara, Ludmila, Agustina, Kevin y el profesor Kristen y la señora Sandra de biblioteca. Muy bien, presentó ahí al maestro y a la bibliotecaria. Muy bien. Todo el mundo. Muy bien, Samira, bienvenido y bienvenido entonces todos los chicos y las chicas de la escuela que por primera vez vienen a la radio, ¿está bien? Sí. Digo sí. Bien. Sí. Segunda vez. ¿Están nerviosos? No, un poco. Bien, más o menos nerviosos. Vamos a empezar a trabajar con la escuela. Acá hicimos al revés, el maestro nos buscó a nosotros, porque nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas y vamos a visitar escuelas de distintos distritos para ver si tienen ganas de hacer radio, ganas de venir a visitar una radio y hacer algún taller. Bueno, acá el maestro se enteró que existíamos y nos vino a buscar y está buenísimo porque todavía nunca habíamos ido a la escuela de ustedes. Así que estamos contentas con esta nueva apertura de una escuela en el Distrito 4. Bueno, escuchen una cosa, séptimo grado, ¿todos acá ya hicieron desde primer grado juntos hasta séptimo? No. Yo no. Yo solo. A ver, no. De a uno. Contame, Joan, ¿cuándo llegaste a la escuela? En sexto, el año pasado. Ah, hace poquito. Sí. ¿Fuiste el nuevo? Sí, el año pasado. ¿Y qué tal ser el nuevo? Igual que todos los colegios. Ah, ¿porque estuviste en varios ya? Sí, estuve como en 4 colegios. ¿Y siempre eras el nuevo? Sí. Bueno, ¿ya te aceptaron? ¿Este grupo ya te aceptó? Sí. Bien, bien. ¿Alguno de las que alguna persona acá hizo desde primero hasta séptimo todo? ¿Te acordás algo de primer grado? No. ¿Nada, nada? Nada. Me encanta cómo guardás tus jóvenes. Nada. Solo que hacíamos tarea. Solo que hacíamos tarea. Desde solamente chiquititos. Eso. Bien. Samira, ¿cuándo entraste a la escuela? En quinto grado. Quinto grado. Bien. ¿De qué escuela venías? De la 10. De la 10. ¿Y Michael? Yo entré en quinto y venía de la escuela 35 de Dock Sur. ¿Te mudaste? Sí. ¿Todos son de La Boca? Sí. No, yo sí. Yo no. ¿Vos viajás? Yo soy de Dock Sur. Dock Sur. Yo también. ¿Allá, chicas, ustedes viajan para ir a la escuela? Sí, me dicen. ¿Colectivo? Bien. Vienen ¿Y allá de Wilde? ¿También viajás vos? Vos sos del barrio de La Boca. Bien. Bien. Sí. Bueno, se está acabando la escuela primaria, che. ¿Ya estuvieron pensando en eso? Sí. ¿O todavía no? Sí. Un poco sí, un poco estoy no. Llorando. Bueno. ¿Estás llorando? ¿Ya empezaste a llorar desde abril, mayo, junio? Junio, no, estamos en junio. De febrero que estaba llorando yo. Bueno, ya. Porque se acaba la escuela primaria. Sí, escuelita. Bueno, todavía queda, todavía tienen que aprobar séptimo, tienen que estudiar. Solo que cuéntenme. Ay, que seguro que aprobó. A propósito. Escuchen algo, cuéntenme. ¿Ustedes me trajeron recomendaciones de literatura? Sí. Bueno, tírenme sí. Nada más que los títulos. Escuchamos una canción y después seguimos charlando. Solo los títulos. A ver, Samira. Octubre, un crimen. Octubre un crimen, ¿qué otra cosa? Caso Gaspar. La serpiente. Caso Gaspar y... El mar y la serpiente. Y también Octubre un crimen. Es, ahí está, lo había dicho el compañero. Bueno, escuchamos un tema musical, ¿les parece? Porque es viernes, yes. Arranca el fin de semana. Sí. Y así nos ordenamos, dale. Vamos sí. A escuchar un poquito de música. Dale. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Acá bailando a pleno. ¿Qué canción escuchamos recién? El Rebelde de la Renga. El Rebelde de la Renga ahí bailando. ¿La eligieron ustedes? ¿Cómo fue? No sé. ¿Dijimos nosotros dos? Ustedes dos. Me pareció que sí, los escuché cantando ahí. Todo el tiempo. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos entonces entrando a esto de recomendar algunos libros. Y ¿por cuál arrancamos? ¿Qué les parece? ¿Por cuál arrancamos? Mira. Yo tengo la descripción. ¿De cuál? No, decila. De los dos. El primero, decime cómo se llamaba. El mar y las serpientes. El mar y las serpientes. Es una novela, ¿no? Sí. Es sí. Una novela, yo la googleé y la encontré. Está en muchas páginas. Contame un poquito de qué va. ¿Sí? El papá había ido en una bicicleta y no volvió. La nena se quedó sola con la mamá. Decía que la playa y el mar eran importantes para ella, porque se encontraba con su papá. Y cuando se mudaron, ella no se quería ir de la casa donde vivían. Los militares las buscaron a ellas, por eso se tuvieron que mudar lejos. La nena se tuvo que cortar el pelo para que no la reconozcan. Ella siempre le preguntaban a su mamá por qué el papá no venía y por qué se fue en vez de quedarse. Ella le dijo que era peligroso, pero él no escuchó. El prometido y que iba a volver y nunca volvió. Él prometió que iba a volver y nunca volvió. ¿En qué contexto, en qué momento pasa esa novela? Esto en el 76. En el 76. ¿Qué pasa en el 76 en nuestro país? La última de las dictaduras que hubo. La última dictadura militar. Bien, entonces el papá en realidad es un desaparecido. Sí. Bien, ¿está buena la novela? ¿Es para recomendar? Si sí. alguien quiere comprarla este fin de semana o ir a buscarla en una biblioteca, ¿le sí, parece? ¿Está sí. buena? Sí, está sí, muy buena. Corta, pero está buena. Es corta. Tiene tres capítulos, pero son largos. Bien, tres capítulos. ¿Es muy triste? Sí, sí más o menos. Sí, más o más menos. O menos. Hay momentos y momentos. Hay un poco de todo, no es que todo el tiempo. Y ella y su mamá se tienen que escapar, aparte. No solamente desaparece su papá, sino que ellas tienen que sí, mudarse. La siguen buscando a ellas porque la quieren secuestrar. Y después la agarran a la mamá y ella cuenta cómo era el espacio que está, que a donde la ponían, a donde la tenían. ¿La detuvieron a la mamá? Sí. Sí, y se llama El mar y la serpiente porque, aparte de que para la nena era muy importante el mar porque se encontraba con el papá, también se llama El mar y la serpiente porque mientras estaba secuestrada la mamá, le cosió. Con unos jirones de tela le hizo una serpiente así de peluche a la hija. Un juguete. Sí. Bien. Bueno, entonces es recomendable para un fin de semana que va a estar lloviendo. Ustedes dicen que leer esa novela puede funcionar. Sí. Sí. Listo, se puede ir a buscar a las bibliotecas. ¿Ustedes la encontraron en la biblioteca de su escuela? Sí. Sí, sí. ¿Y la leyeron ustedes? ¿La leyó el maestro? ¿La leyó la maestra? ¿Cómo fue? Entre todos. Entre todos. ¿Se concentran o es difícil concentrarse si están todos leyendo? ¿Cómo es? Se concentramos para leer. ¿Sí? Hasta un punto. Nos turnamos, leemos hasta un punto y sí. después cambia al otro. Bien, ¿y están todos prestando atención? Sí. Sí. Bien, funciona entonces. Sí. Bueno. ¿La autora cómo se llama? ¿Alguien sabe? Paula Bombara. Bien, para si alguien la está buscando ahora, con el nombre de la autora y el nombre de la novela. ¿Alguien tiene un fragmento de esa novela? No, de esa no. ¿Un qué? Un pedacito. Sí. Ah, dale. Esperen, nos concentramos, ¿eh? Dale. No sé si papá me escucha, porque en la ciudad hay mucho ruido de autos y colectivos y gente y música. En la playa había una estrella que estaba justito en el medio del mar y papá se sentaba ahí para escucharme. Se fue, la llevaron unos hombres. Me dejó con estos tíos viejos de la ciudad que ni sé quiénes son. Ella se fue con los ojos verdes y rojos, como una monstrua. Yo también debo tener los ojos como una monstrua. Ni me lo seco porque ya sé que el agua no va a dejar de salir. Me duele la panza y más arriba de la panza. Me duele cuando trago y se me caen los mocos. Estoy llena de agua. Eso ya termina. Bueno, es triste. Sí, sí, hay partes y partes. Hay partes y partes. Pero es una historia dolorosa igual. Puede tener algunas partes que no sean tan tristes, pero es difícil meterse a contar la historia de la dictadura, ¿no? Sin entrar a cosas dolorosas. Sí, sí. Se te desaparece tu papá y no sabes a dónde está. Y tu mamá también y te quedas con unos tíos que ni siquiera lo conoces. Claro. La literatura sirve para eso a veces, para poder ponerse un ratito en la piel o en el lugar de esas personas, ¿no? También para aprender un poco cómo era antes y eso. Bien. ¿Vos tenés algo de información sobre esta novela? Yo, ¿cómo se dice? Tenés una recomendación. Escribe una recomendación. Dale, contame. Paula Bombara es la autora de esta novela. Contiene tres capítulos muy completos. Fue un excelente título para leerlo y trabajarlo en la fecha del 24 de marzo. La historia trata de una niña y su madre, tratando de sobrevivir durante la dictadura. Además, narra cómo era para la madre vivir estando secuestrada. Bien, El mar y la serpiente. Entonces, está buena la recomendación. Ustedes saben que nos escuchan un montón de maestros y maestras, así que es un buen material para trabajar el 24 de marzo, nos decía acá Patricio. Yo también tengo una carta de otra novela que estamos leyendo, que se llama Octubre, un crimen, que es en hecho real, que pasó en una casa en San Telmo. Bien, ahora nos vamos a meter en eso. Queda hecha la recomendación entonces para trabajar el 24 de marzo. Y les quería hacer una pregunta más. ¿Alguno de ustedes les contaron algo de la dictadura? ¿Algún familiar? Sí. ¿Que se sí. acuerden? Sí. ¿Cuántos años tiene la gente que vivió la dictadura? Y tiene entre 40 y 50 años deben tener. Entre 40 y 50 años, sí. O pueden tener 60. Está bien, claro, o más. Entre 40 y 80 uh-huh. años, por ahí. Bien. ¿En qué año me decían? Esta nena había nacido, la nena de la novela nació en... 1974. En el 74. Bien. ¿Y qué les contaron? ¿Qué te contaron? ¿Alguien te contó a vos alguna cosa que se acuerda? Sí, mi papá me había contado, a mí mi padrastro me había contado que él a veces con su familia... Ellos se escondían porque pasaban aviones y pasaban un montón de gente y ellos tapaban las ventanas, apagaban todas las luces y se escondían para que no los encontraran. Mira, ¿y alguien más le contaron algo? A mí una vez cuando estaba en la escuela 10 vino un señor que dijo que era uno de los nietos. Ah, mira, uno de los nietos recuperados. Sí, que él no encajaba en su familia, intentó buscar y la hermana le había ayudado porque le dijo que era uno desaparecido que había sido adoptado. Entonces él investigó y al final nomás supo que su familia ya estaba muerta. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Te acordás? No. ¿No te acordás? Habían ido de visita a la escuela. Sí. ¿Usted y el resto sabía algo de esta historia de los nietos recuperados? Sí. Que es lo contrario, ¿no? Pensar que la dictadura desapareció personas... Y hay como una sensación muy linda de que hay personas que aparecen, que son estos nietos recuperados. ¿Qué sabías vos de esta historia? ¿Habías escuchado en la tele, en algún lado? Sí, yo había escuchado también, y cuando estuvimos trabajando sobre eso el año pasado, que todavía las abuelas de Plaza de Mayo seguían buscando sus nietos. Bien, se está buscando por lo menos 400 más, ¿no? Y ahora los nietos buscan a los hermanos o algo así, me parece. Bien, claro, porque los nietos que ya saben su historia están buscando a los hermanos que saben que nacieron en cautiverio y esas personas tienen más o menos lo que vos decías, Joan, la edad 40, ¿no? Más o menos 42, 45, así que está bueno aprovechar que estamos en una radio y le decimos a las personas que tienen alguna duda sobre su identidad que se la saquen la duda, que vayan a averiguar, que en abuelas los tratan muy bien y que se puede hacer un análisis y que es fácil y que cualquier persona que fue adoptada y no sabe bien cuál es el origen de su familia y en el periodo histórico de la dictadura tal vez pueda ser uno de estos nietos o nietas que están buscando, ¿no? Y que está bueno sacarse la duda y aparte las abuelas están hace muchos años en esta búsqueda, hace 40 años que se está buscando, son grandes. Quieren conocer a sus nietos, así que aprovechamos ya que ustedes me trajeron esta novela tan interesante, esta recomendación, para que quien está escuchando tenga esto en cuenta y se lo diga a otros, y si alguien está triste porque no sabe sobre su identidad o se enteró que es adoptado, le diga, ¿y por qué no vas, como me contabas vos, Samira, ¿no? De andá, animate, hacete el análisis y por ahí te reencontrás con tu familia. Está bueno. Bueno, les propongo lo siguiente. Escuchamos una canción más y arrancamos con la segunda recomendación literaria. ¿Está bien? Sí. Yes. Sí. Bien, bye. Vamos con música y a bailar un poquito. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.

Y ahí escuchábamos el spot de Abuelas y estamos nuevamente al aire con los chicos y las chicas de la Escuela 2 del Distrito 4, séptimo grado, que están recomendando libros, literatura para este fin de semana que parece que viene con lluvia. Así que es un buen fin de para leer porque no va a haber mucho espacio para salir al aire libre, ir a la plaza. Así que nos quedamos leyendo. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, ¿qué íbamos a recomendar ahora? Lo del caso Gaspar. El caso Gaspar, bien. Tiene que ver con la dictadura, ¿no? ¿Por sí. qué? Sí. No tanto con la dictadura, pero más con la represión. A ver, explícame un poco. ¿Por qué? Gaspar era un tipo que siempre iba vendiendo manteles, viste, que te dan de puerta en puerta. Sí. Y un día se le ocurrió hacer todo de nuevo, todo lo mismo, el mismo recorrido de todos los días, pero caminando con las manos. Ajá. Y llevando la maleta con los pies. Entonces lo hizo eso y de repente estaba caminando por la calle y lo detuvieron. Bien, nos quedamos ahí. ¿Y ese libro fue prohibido? Sí. ¿Es uno de los libros censurados por la dictadura? Sí. Bien, ¿y por qué está censurado? Porque... ¿cómo se lo digo? A ver, explícame. Dale. Para. Está ordenando las ideas ahí el compañero Brian, ¿no? Ordena las ideas. ¿Por qué? Lo prohibieron porque en la dictadura prohibieron ser libres y Gaspar lo que quiso hacer fue hacer algo diferente. A lo demás. Ajá. Bien, buena explicación. Entonces, se lo prohibía porque hacía en libertad lo que quería. Ajá. Bien. Le enseñaba a los chicos a que sean libres. A pensar lo contrario de lo que ellos querían. Hacer lo contrario de la obediencia, hacer lo contrario de ser todos iguales, que cada uno pueda pensar. Que cada uno pueda ser independiente. Bien. Además decía que los policías se pusieron a buscar, después de que lo detuvieron, si había alguna ley de que no podías hacer algo diferente de los demás, o sea, si estaba prohibido caminar con las manos, y no encontraron nada, entonces tuvieron que liberarlo, pero lo seguían juzgando por eso. Porque hacía algo distinto al resto y porque era libre. Escuchen algo, ¿este cuento dónde transcurre? Es un cuento, el caso Gaspar. Sí. Bien. ¿Es el de la calle de acá, cerca, no? No, es... Ah, no. Ese es otro. Ese es el de octubre. Ay, tengo una mezcla terrible de cuentos. Bien, porque es que yo no lo leí. ¿Quién es la autora de este cuento? Elsa Bornerman. ¿Qué apellido que tiene Elsa Bornerman? Elsa Bornerman. Sí, Elsa Bornerman. Bien, entonces, Elsa Bornerman, uno de los cuentos prohibidos porque Gaspar proponía hacer distinto, algo distinto, libre, como él quería. Bien, ¿tienen algo escrito sobre Gaspar? Sí. El cuento de Gaspar, a ver. El caso Gaspar sería. Aburrido recorrer la ciudad con su valija a cuestas para vender por lo menos 12 manteles diarios. Harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes de los pasos encerrado en el altillo de su casa, practicando posturas frente al espejo. Al principio le costó bastante esfuerzo mantenerse en equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar el revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para desplazarse, sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies, descalzo. Pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó. Desde hoy basta de zapatos, saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos, exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y dicho y hecho, se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo andando sobre las manos. Bueno, pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento que había provocado con su singular manera de caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodearon. «Está detenido», aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radioteléfono con Departamento Central de Policía. «Pobre Gaspar, un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías». «¿Por qué caminabas con las manos? Y es muy sospechoso. ¿Qué oculta en esos guantes? Confiese, hable. Ese día los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el caso Gaspar, sujeto sospechoso que marcha sobre las manos». Caso Gaspar, qué sospechoso, pobre, lo único que hacía era caminar con las manos. Igual fue un éxito, ¿no? Porque toda la gente al final estaba prestándole atención. Sí. Para vender funciona eso, ¿no? Sí. Genial. Y la policía, claro, solo que tengo... la policía persiguiéndolo solo por estar caminando con las manos. Por y eso estar libre. ¿Eso es estar bajo sospecha? ¿Qué es estar bajo sospecha? No sé, estás haciendo una actividad extraña, hijo. ¿Vieron que ahora la policía anda ahí por la calle buscando sí. gente que se supone que está en estado de sospecha? Que es raro eso del estado de sospecha, porque depende quién lo mire, ¿no? ¿Qué será estado de sospecha? Para mí de lo más normal que ande con las manos este señor Gaspar. No le veo nada de sospechoso. ¿Ustedes? No, nada. Nada. No. Bien, por eso el estado de sospecha me parece que es más bien portación de cara, ¿no? Y la policía anda parando por ahí, pero bueno. Bueno, a ver... ¿Nos queda algo para decir sobre el caso Gaspar que nos hayamos olvidado? No, ya cerramos eso. Bueno, no, igual vale la pena, acá la recomendación que me hacían es pensarlo también como parte de la dictadura, como los cuentos, porque no solo se persiguió y se desapareció gente, sino que se desaparecieron libros, porque las ideas también eran muy peligrosas, así que la dictadura también se encargó de eso, y está bueno recordarlo en la escuela, que es un lugar donde hay muchos libros, ¿no? ¿Ese cuento está en la biblioteca de la escuela? ¿O lo trajo alguien? Sí. Está en la biblioteca de la escuela. Biblioteca. Sí, está en la biblioteca. Entonces se puede buscar ahí el cuento de El caso Gaspar. Yo no lo conocía, una novedad para mí. ¿Seguimos con las recomendaciones, les parece? Yo tengo una carta de otra novela que estamos leyendo. ¿La están leyendo ahora? Sí. ¿Cómo se llama? Octubre, un crimen. Octubre, un crimen. Espera, ¿de qué trata? ¿Quién me puede introducir un poquito en la novela? Yo tengo la descripción aquí escrita. Dale. Yo tengo la recuerdo. Octubre, un crimen. Inés tenía que ir al ballet de su prima y por eso visitaba una casa de venta de ropa antigua. Allí compró un vestido amarillo y al desarmar el ruedo encontró una carta de 1958 en la que una adolescente pedía ayuda para evitar el asesinato de su padre y su propia vida. Intrigada por la historia, la protagonista comienza una investigación que la lleva a relacionar con varios personajes que estuvieron en contacto con la joven de la carta. Wow. ¿Y dónde es que compró su vestido? En una tienda antigua, que vendía ropa antigua. Ahí, por San Telmo la debe haber comprado. Sí, claro. Sí, por ahí. Claro. ¿Alguna, qué tienen por ahí? ¿Más información sobre esta novela? A ver, contame la carta. La carta de Elena era una de las víctimas que primero lo envenenaron al papá y después la terminan también matando a ella y se quedan con toda la plata de ellos. Del era papá. Una familia de dinero. Sí, era una familia. A ver, léeme la carta. 22 de octubre de 1958. Querida Malú, tengo miedo. Mis sospechas se confirmaron. Todo lo que te conté en mi carta anterior resultó cierto. Anoche subí a la terracita de la cúpula y los escuché. Hablaban del veneno, de las dosis, de que ya falta poco. No pude escuchar todo. Ya sé que es peligroso acercarse mucho a la ventana. Creo que me acerqué demasiado. Casi me caigo. Pisé en falso, pero pude agarrarme del borde de la ventana. No sabes el miedo que tuve. Te juro que no subo más. Igual Ya no hace falta. Ahora sé todo. Por favor, te pido otra vez que me ayudes. Habla de nuevo con el doctor de Bilbao. Hoy mismo. Quiero que internen a papá. Tengo esperanza que lo salve. Pero tiene que venir. Tiene que venir enseguida. Por favor, Malú. Cuento con tu ayuda. No me abandones. Tu amiga del alma, Elena. Sé muy bien que si papá muere, la siguiente seré yo. Oh. Me enganchó, Me tengo que buscar esa novela ya. Suspenso. Sí. ¿Es larga la novela? Sí, más o menos. Son 18 capítulos. 18 capítulos, ¿por cuál van? Por el 13. Ah, bastante, ya están. Por el 13. No, por el 14 ya. 14. No, 14. 15. 14, ¿estás loco? 13. 13, bueno, 13, 14. Y entonces, es interesante, uno queda. ¿Te enganchas desde el primer capítulo sí, o tenés que avanzar sí, un poco sí, la novela? Sí, te enganchas mucho, pero lo que más te engancha es en el medio de la novela cuando lo envenenan al papá y después a ella la empujan del balcón y la... ¿Dónde sucede esto? Esta sí sucede... Sí, en Caso Real, en San Telmo, en la avenida... Caseros, acá Caseros. Nomás. Sí. Muy cerquita pasó sí, esto. Sí, que les ama hasta, ¿no? Sí. ¿Al toque? A una cuadra. Una cuadra del Parque Lezama. ¿Ustedes van al Parque Lezama? Sí. Sí. ¿Y no está el fantasma de Elena? No. No lo vieron nunca. No, bueno, por ahí está y no lo viste, no te rías tanto, ¿eh? ¿No? ¿O no? ¿O no existen los fantasmas? ¿Vos qué decís? Sí, vi el fantasma Elena, me dijo, hola. No, por mí no existen los fantasmas. Por mí tampoco. Bien, 1958, ¿cómo sería Buenos Aires en ese tiempo? ¿Pensaron? Viejísimo. No sé. Tampoco exageren tanto. Más nuevo de que ahora, ¿no sería? Mundial 1958. Claro, no es el 800. Las cosas no serían como ahora. 1958. Por ejemplo, mi mamá nació en 1941. Debe ser viejita tu mamá. Es la parte donde creen que soy la momia. Debe ser quiero viejita. Decir que no hace que está viva la gente de esa época. ¿Tu mamá entiende? Sigue viva. Claro, o sea. Y en la novela salen varios personajes de esa época. ¿Qué personajes? La como, niñera de la chica. O la como niñera. El doctor de Bilbao. El doctor de Bilbao. Se supone que ahora estamos viendo que la madrastra también estaba viva. La mujer del papá. Uh-huh. Se supone. Es una... Decime, Amparo. O sea, se trataba del cuento de que la hija tenía a su papá y su papá se volvió a casar. Y con la segunda esposa era no era de clase muy alta, ¿no? Como el papá. Y luego el papá se empieza a enfermar y la hija ve todos los días por el balcón, escucha la conversación del hermano y de su madrastra. Y un día su papá muere. Y cuando muere la hija se encierra en la casa, no sale, o sea, no come, no hace nada, nomás en su cuarto. Uh-huh. Y un día dicen todos los vecinos, se salen, se fijan todos los vecinos afuera y la chica la descubren tirada en el piso muerta. Que había caído desde del balcón. Que dicen que todo esto era que había como un complot para quedarse con el dinero del señor. Sí. O sea, la madrastra y el hermano. Sí, la madrastra y el hermano. Porque yo tuve un... ¿Cómo se dice? Una hipótesis. Una hipótesis. Sí. Que fue la madrastra, porque si muere el papá, la plata se queda con Elena. Pero esperen, ustedes todavía no saben eso. No. Ah, porque todavía le faltan varios capítulos. Y que si muere Elena, se queda con la plata la madrastra. Claro, hay alguien menos a quien repartirle. Y sí, por eso. Es una hipótesis posible. Es la única heredera. ¿Hay alguna otra hipótesis posible? Ojo, que te puede sorprender después el autor. O la autora, ¿quién escribió? Capaz que fue el doctor. Norma Huidobro. Norma Huidobro. ¿Vos tenés alguna otra hipótesis o coincidís con lo que dice Brian? Porque también está la amiga y también la habrá matado ella. Y el doctor de Bilbao, que él recibió mucho dinero y estamos con la hipótesis ahora también de que María del Carmen, o sea, la madrastra de Elena, sí. Ella más se habrá casado con el doctor y que ahora estuviera con el doctor con toda la fortuna de Elena y con el doctor de Vidal Casado, que él también tenía por parte una clínica. Ajá. Wow. Esta sí que es un novelón. Decime, ¿vos otra hipótesis o más o menos por ahí va la cosa? No. Después, en el transcurso de la historia aparece otro personaje que es una señora que es como una organizadora de un club de jubilados, que ella la conoció, Elena, la niña la conoció cuando fue al Rawson, cuando fue a investigar y, ¿sí? Y después se metió con ella, con la del club de jubilados, a investigar. Ah, ¿la está ayudando en la investigación? Sí, y con otra señora que es como también que la... que es como... ¿que había conocido al doctor? Sí, sí. Y son Amparo, se llamaba una, y la otra Rosa. Bien, y escuchen algo, ¿esa casa donde transcurrieron estos acontecimientos tan terribles sigue? Sí. ¿Existe? Sí, existe, sí, pero también. No tiene la cúpula. A ver, ¿cómo que existe? ¿A dónde? ¿En ahí en calle Caseros? Sí, sí, en Caseros, a una cuadra del Parque Lezama, se le cayó la cúpula. Se le cayó la cúpula, entonces si alguien quiere ahora ir a ver, ¿lo va a ver? Sí, nosotros la vimos ya. ¿Ya la vieron? Sí, sí, pero... por Google Maps. Por Google Maps. Ahora yo voy a pasar por ahí y me voy a fijar. Yo pasé por ahí. Caseros y busco Bolívar. Y Bolívar. Y Bolívar, Caseros y Bolívar. Ahí se ve la casa como una torre, pero se dice que hubo una tormenta y se cayó ahí la cúpula. Claro, porque le cayó un rayo y ahí se fue la cúpula. Es como una... Para mí que está el fantasma, rara. ¿Te das cuenta? Justo cayó el rayo ahí. El fantasma. ¿Te das cuenta? No te quiero. Bien, bien, seguimos con las recomendaciones. Entonces, para la noche de lluvia de mañana, cuando haya rayos y centellas, podemos... Y se te explote la casa. Se caigan un montón de cúpulas. Podemos estar leyendo esta novela que, ¿cómo se llamaba? Octubre, un crimen. Octubre, un crimen. Tremenda. Pasa en octubre. Y es un crimen. Y es un crimen, bien. Y que no sabemos el final. Escuchen, no sabemos el final por suerte, porque si no la arruinamos la novela. Sí. Bueno, vamos a escuchar Los Piojos, ¿puede ser? Una canción de cuna. Sí. Y se la vamos a dedicar, ¿saben a quién se la vamos a dedicar? A la hija del profe. Ana Clara, la beba del profe, la beba de Cristian y a Mariana que están escuchando. Se le cae la baba al maestro. Vamos a escuchar ahí a Ciro en la canción de cuna. Arroz Romín. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver al dolor, con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. tiempo. Vamos a besar la nieve y vamos a volar. Vamos a besar este cielo. Se quedó dormida Ana Clara, ¿no? Que es un tema tan hermoso. Bueno, somos REC, le cuento a quienes quieran escuchar un poquito de las producciones o espiar a los chicos y las chicas que vienen acá cada viernes en www.programarec.com.ar. Pueden ver todo el trabajo que vienen haciendo los chicos y las chicas cada viernes acá en el estudio de Radiográfica. Bueno, se nos va el programa, gente. Estuvieron muy bien, ¿eh? No puedo creer que sea el primer programa que han hecho. Genial, las recomendaciones, ideal para arrancar el fin de semana leyendo, con buenas historias. Así que bueno, nos queda un ratito y yo arranqué preguntándoles qué se sentía estar en séptimo, y si hay algo que tiene séptimo grado es que se viene es la idea está del futuro, ¿no? Todo lo que está por venir. Y en el porvenir está qué quiero ser cuando sea grande, a qué secundario voy a ir, qué va a pasar, si me voy a poner triste, si voy a conocer amigos y amigas nuevas, si me quedo en el barrio, me voy a otro colegio más lejos, no sé. ¿Tienen planes acá ya o nada de eso? Sí. ¿Qué planes? A ver, sí. A ver por acá. Patricio, ¿qué planes? Yo me quiero ir al Nacional. ¿Al Nacional Buenos Aires? Sí. ¿Estás haciendo el ingreso? Sí. ¿Muy difícil? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Requiere que estudies? Sí. Sí. ¿Qué días vas? Todos los sábados. Todos los sábados. ¿Y aparte tenés que dedicarle otras horas, otros días? No, todos los sábados. ¿Y tarea no te dan? Sí, mucha. Mucha. ¿Estás sobreviviendo o cómo la ves? Difícil, pero es divertido. Difícil, pero va. Bien. Pero, bien. ¿Y allá vos, sí. Joan, tenés planes ya o no? Sí, yo me voy a un colegio de lenguas. Sí. ¿Colegio de lenguas? ¿Cuál? Al normal 1. Normal 1 reforzado en idiomas. Bien, planes ya. ¿Y allá hay planes, Brian, o todavía estás pensando? Tal vez vaya a la técnica de la quinquela. Tal vez vas a la técnica. Ah, claro, ya sé cuál. Bien, buen plan ese también. ¿Por acá hay planes? Decime. Yo voy a ir a la Maipú. A la Maipú. Bien, ya lo tenés decidido. ¿Lo tenés decidido porque elegiste la escuela o porque tenés hermanos ahí? Porque tengo hermanos ahí. Bien, vieron que cuando uno tiene hermanos ya la elección se achica porque te mandan a la escuela de tu hermano. ¿Acá planes? Por ahora no. Por ahora todavía no. ¿Planes? Pensando. ¿Las chicas? ¿Samira? Sí, yo voy a la Maipú porque me gusta eso de serigrafía, de dibujo, esas cosas. ¿Te interesa la parte técnica de la imprenta y todo lo que tenga que ver con la técnica? ¿Chicas, allá tienen planes? Todavía nada. No. Es difícil, ¿no? Pensar. Ahí hay una que quiere ir por ahí, escuela de arte. Sí, todo. ¿Escuela de arte? Vas a hacer publicidad. Publicidad, dibujo. Publicidad, dibujo. Planes, ¿tiene que ver la secundaria con el futuro más lejano, con lo que yo quiero ser cuando sea grande, o no tiene nada que ver? Sí, tiene mucho que ver. Sí. ¿Vos decís que es importante? Sí. Bien. Vos cuando pensás en el Nacional Buenos Aires, estás pensando en qué. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? No sé, a mí me gustaría de todo. ¿De todo? Sí, cualquier cosa me gusta. ¿Todo te gusta? Sí. Cualquier bondi me deja bien, se llama eso. Sí. Bien. Pero, ¿qué te imaginas trabajando cuando seas grande? No sé, doctor. Doctor. Ok. Bien, doctor, puede ser. Doctor Patricio. Doctor Patricio. Sí, tiene cara, puede funcionar. Y allá, Samira, ¿te imaginas de grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé, la verdad, sigo nomás estoy pensando en graduarme de la de séptimo grado, luego ir a la secundaria, la Maipú, estar, aprender bien eso, manejar bien el lápiz, hacerlo bien, todo correcto. Todo correcto, ir aprendiendo todo perfecto para entonces después. Sí, ¿qué cosa dijo aquel que si tiene novio qué? Pero ¿y el futuro? Ah, no se puede. No, bueno, no se, se va a concentrar en su profesión y no hay tiempo que perder en otras cosas. Igual te da el tiempo para las dos cosas, ¿eh? ¿Vos planeaste el futuro? Yo no sé, hacer dibujos tipo graffiti. ¿Tipo graffiti te gustaría eso? ¿Te gusta el arte? Bien, te gusta el arte. Acá también hay cosas, ¿viste? Que estamos en un barrio y donde está la Universidad de Arte, el IUNA. Sí. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? ¿Te imaginaste? Estamos fantaseando lo que me gustaría hacer cuando sea grande. Yo quiero ser fotógrafo cuando sea grande. ¿Vos? Ya sos grande. Ya sos medio grande, ¿viste? A mí me gustaría... No te salió a mí muy bien. A mí me gustaría hacer periodismo deportivo. Periodismo deportivo, bien. Brian, ¿pensaste qué vas a hacer cuando seas grande? Y no sé. Quería ser un técnico, quería ser yo, pero... ¿Un técnico? Ajá. ¿En qué, por ejemplo? De computadoras y eso. Ajá. ¿De computadoras? Celulares, sí, sí. Bien. Joan, vos que estás ahí charlando, vas a ser un charlatán, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No pensaste? Yo que sé, voy a traducir gente. ¿Doctor? Traducir cosas en idiomas. ¿A vos lo que más te importa es esto de los idiomas? Está bueno, traductor es una profesión. El traductor del presidente. ¿Vos no querías hacer otra cosa? Lo que tiene de bueno séptimo grado, y ya vamos cerrando, es que está top. Ay, me faltó. Decime, Luis. Yo quiero ser policía. ¿Quieres ser policía? Bien. Te van a cagar tiro. Tiene sus riesgos, sus ventajas y sus desventajas. Todo está por delante. Algunas de estas fantasías van a suceder, otras van a ir cambiando en el camino. Algunos van a sostener lo que quieren ahora y otros van a decir, en el secundario van a descubrir otra cosa. Vaya a saber lo que va a pasar. Todo está por llegar. Así que disfruten de séptimo grado. Seguramente nos vamos a ver en la escuela. Tal vez puedan volver. Vamos a ir charlando cómo seguimos. Muchísimas gracias por haber participado de este Hora Libre. Se nos viene, abramos la boca. Muchas gracias, Cristian, al maestro, por estas ganas de hacer radio. Hacer radio está buenísimo porque nos permite conversar, comunicarnos, que las voces de los chicos y las chicas se escuchen en toda la ciudad, que no siempre es así. Así que muchísimas gracias. Esto fue Hora Libre en el barrio.